La legislatura porteña aprobó ayer la Ley de Emergencia Económica y Financiera de la ciudad, por la que se le otorgan al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta herramientas como la ilimitada reasignación de partidas y la revisión de contratos de bienes y servicios para afrontar las dificultades derivadas de la pandemia de coronavirus. En una sesión mixta, virtual y presencial, la iniciativa fue aprobada con 38 votos positivos de los bloques de Vamos Juntos, Partido Socialista, UCR Revolución, Consenso Federal y GEN, mientras recibió rechazo de 21 diputados del Frente de Todos, Autodeterminación y Libertad y del Frente de Izquierda. A pesar de la cuarentena, organizaciones y gremios de izquierda se movilizaron y protestaron frente a la legislatura vallada. Horas antes de la sesión, se modificó el artículo más polémico que proponía el pago escalonado de salarios a profesionales de la salud, docentes y trabajadores estatales. A última hora de ayer, hablamos con Agustina Panizza, secretaria adjunta de ATE Capital, y decía esto. La ley de emergencia económica votada en el día de hoy en la legislatura le otorga al jefe de gobierno, a Rodríguez Larreta, amplias facultades para utilizar el presupuesto público sin pasar por los controles que la ley establece para la reutilización de las partidas. Y además no aclara para qué fines van a ser utilizadas esas partidas, cuando lo que entendemos claramente los trabajadores y las trabajadoras del Estado, que hoy es prioritario el uso de los fondos públicos para sostener los programas que hacen que el Estado esté garantizando derechos. Hoy los trabajadores y trabajadoras del Estado somos quienes sostenemos el Estado justamente y los derechos de la ciudadanía, y esta ley no garantiza el uso de los fondos para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y para garantizar los derechos de la población en el marco de la pandemia. La norma aprobada podrá ser aplicada hasta el 31 de diciembre de este año y alcanza los tres poderes del Estado porteño, informó Sebastián Smock de FM Soldati 91.3 desde el sur de la ciudad de Buenos Aires para Informativo Farco.